hace unos días nada más, el 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional en contra de la trata y la explotación sexual, el tráfico de mujeres, niñas y niños. Vamos a referirnos a este tema y a una campaña también que se ha llevado a cabo desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la directora de Derechos Humanos del gobierno de nuestra provincia, Luz Feinhold, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto escucharte, agradecerte por esta entrevista. Sí, porque es muy importante. Mira, yo te escuchaba de por qué este día internacional y por qué le damos, digamos, tanta visibilidad, porque justamente es algo de lo que no se habla, que no se ve, la trata no se ve. Ese es un eslogan, digamos, que tenemos, porque es verdad, no se ve y tenemos que lograr que la sociedad entera se concientice, y sobre todo también las jóvenes, las y los jóvenes que son captados muchas veces por ofertas de trabajo muy tentadoras, que en realidad son de captación. Porque, bueno, el delito de trata implica la captación, el traslado, la explotación de esa persona, ya sea laboral o sexual. Y bueno, es un delito federal en la que nosotros actuamos después, como desarrollo social, actuamos en la asistencia posterior a la declaración o posterior al rescate, digamos. No sé si querés que amplíe eso. Sí, porque pensaba, digo, en este sentido de que no se visibiliza y que cuánto no se sabe de en relación a la trata, ¿no? No, claro, un montón, no sabemos. En realidad, por ejemplo, ¿cuáles son las redes y cómo circulan las redes? Nosotros no tenemos ni idea. Pienso que en eso está el Ministerio de Seguridad de la provincia, en la parte de investigaciones, está tratando de, digamos, investigar justamente las redes, por dónde pasan, por dónde actúan. Nosotros no lo sabemos desde Desarrollo Social, solamente nos encargamos después de que esa persona ya denunció y ya se hizo el allanamiento, fue rescatada, hizo su declaración, entonces ahí empezamos a actuar nosotros. Pero de todas maneras hay un gran recorrido y en la prevención es muy importante. Por eso es importante que todas sobre todo la juventud, las mujeres jóvenes de 18 a 24 años, sepan que existe esto, sepan que existen redes de trata que justamente captan a través de ofertas muy tentadoras de trabajo, y en la que no piden antecedentes, en la que ofrecen traslado gratis, y bueno, y siendo este un momento difícil del país, claro, es fácilmente captable muchas personas, ¿sí? Claro. Que necesitan trabajo. Entonces, bueno, nosotros decimos que se llame al 145, que es la línea de trata, está atendida por profesionales ya, en general mujeres ya capacitadas en este delito. Puede ser una denuncia anónima, puede ser una denuncia que inclusive se equivocaron, no hay problema. A nosotros nos decían, no importa que llamen porque sospechan, lo importante es que llame, que llame la gente, que diga, bueno, yo he visto tal o visto tal anuncio en el diario. Eso desencadena, el 145 desencadena la puesta en marcha de un mecanismo que va desde la Fiscalía Federal al equipo de rescate y acompañamiento, y bueno, se hacen un montón de cosas siempre a partir del 145. Si la persona se ha olvidado del número 145, bueno, que llame al 911, bien, pregunte qué se puede hacer, pero en general sería bueno acordarse. Por eso nosotros, digamos, tratamos de hacer visibilidad sobre el número 145. ¿Esto también aparece en la campaña que se ha lanzado? Sí. Porque es lo más importante, porque se reúne, digamos, todo lo que es la lucha contra la trata de personas. que para nosotros es muy importante porque desde ahí después nos derivan a las personas rescatadas para que nosotros en realidad intervengamos en cosas muy serias como es el estado de salud de la persona, el estado de salud mental, qué proyecto de vida tiene, si es que lo tiene, si hay que reconstruir un proyecto de vida o hay que construir desde un principio, porque hay gente que fue captada desde muy chiquita y de repente es rescatada grande y realmente no tiene otra cosa en la vida que haber estado prisionera, esclava, la esclavitud moderna, ¿no? Digamos, en un prostíbulo, en algún lugar de la Patagonia. La verdad, bueno, es muy serio, es muy difícil la intervención, pero bueno, tenemos desde Desarrollo Social, tenemos un equipo integrado por trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, y bueno, tratamos de hablar y de intervenir y de conseguir la mayor cantidad de cosas posibles. Entre ellos, estamos por un subsidio de por lo menos de ayuda en ese momento, porque muchas mujeres quedan en la nada, claro. Se quedan, si les allanan el lugar donde las tenían en situación de trata con fines de explotación sexual, se quedan en la calle. Entonces, bueno, ahí el Estado tiene que protegerlas.